Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nosotros que nos quedamos ahora hablándoles en el plano deportivo y repasando lo más importante, lo más destacado de un fin de semana que ha tenido de todo. Ha tenido campeones provinciales en cuanto a la pesca deportiva se refiere, ha tenido también campeón y subcampeón andaluz de 10K en ruta en este caso, en categoría Master 55, Luis Gómez como campeón autonómico y con franja en la categoría Master 50 como subcampeón de Andalucía. Tema que abordaremos mañana martes en tiempo de deportes. Tenemos a José Manuel Solano clasificado para la fase de ascenso, el playoff de ascenso dentro de esa liga Echelensa en la que ha disputado con el Canosa italiano y mucho más. Por ejemplo, también a final de semana. Vamos a abordar cuestiones de interés en torno al trofeo del Petaquero, que esta semana tiene concretamente el jueves el sorteo de sus grupos y el formato de competición. Otro trofeo que ha terminado, y con esto arrancamos, por cierto que enseguida vamos a estar con el empate a cero del Ubrique Club de Fútbol Senior, que le deja prácticamente sin opciones de ascenso a la primera andaluza. Hablábamos la pasada semana de que con 12 puntos en juego, el 12 de 12, el pleno podría no ser suficiente incluso, era un poco la manera, ¿no?, en la que apuraba sus opciones, ya prácticamente imposible después de este empate, este tropiezo, este pinchazo, ¿no?, 0-0 frente al Gédula Club Deportivo, rival que no ha conseguido ganarle en toda la temporada, en las cuatro ocasiones en las que se ha enfrentado, ni en Liga ni en Copa. Y por tanto, bueno, pues podríamos decir, ¿no?, una de sus bestias negras esta temporada, porque le ha arrebatado el título copero y le ha dejado ya sin opciones de ascenso el equipo de José Manuel Cadena. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes hablamos de pádel, porque este esta pasada semana se disputaba el torneo de primavera del Club de Pádel de Ubrique, un torneo que ha sido benéfico y que, bueno, pues se ha desarrollado en beneficio del proyecto Alfa. Torneo de primavera, nunca dejes de moverte. El Club de Pádel de Ubrique, que recaudado un total de 2.100 euros para el proyecto Alfa, entre inscripciones, sorteos y también donaciones, aportaciones que han hecho por medio del Club de Pádel de Ubrique a este proyecto Alfa. En cuanto, sin duda, ¿no?, es la principal noticia, ¿no?, de este torneo, 2.100 euros que dona el club de, o que aporta, ¿no?, el Club de Pádel de Ubrique a través de la canalización, ¿no?, de este torneo y otras actividades al proyecto Alfa. En lo deportivo, cuatro niveles de competición, uno femenino, que se saldó con Alicia y Laura como campeonas, María José y Monse como subcampeonas, y dentro del grupo de consolación, María y Ana Cristina se llevaron el gato al agua en este nivel femenino. La competición masculina, tres niveles más. En el nivel 1, José Antonio Parra, hijo, y Pablo Moreno fueron campeones al derrotar en la final a José Manuel Fernández Rivera y a Jorge Dueñas. Pedro Romero y Dani Venegas fueron campeones de consolación. En el nivel 2, Sergio Velázquez y José Gutiérrez fueron los campeones. Se impusieron a Francis y a Dani Naves en la final. Consolación, la pareja formada por Fran Díez y Sergio Maestre fue la vencedora. En el nivel 3, José Alberto y Alex Rodríguez fueron los campeones, Alex Salas y Juan Cañamaque fueron los subcampeones, y en el grupo de consolación, Ángel Rosado y Alvin fueron los vencedores de ese nivel de consolación, o de ese cuadro de consolación dentro del nivel 3. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay El Ubrique Club de Fútbol que empataba en la tarde de ayer frente al Gédula Club Deportivo. Un partido que tuvo prácticamente de todo, sí, de todo menos goles, que es lo que le hacía falta al Ubrique Club de Fútbol para seguir vivo. El Ubrique Club de Fútbol que con este empate pues prácticamente dice adiós a esas opciones que tenía de ascenso. Queda en octava posición con 35 puntos, tiene 9 menos que los 4 primeros clasificados que están empatados a 44 puntos, es verdad que casi todos, Nueva Jarilla, Chiclana Industrial y Tarifa, tienen un partido más disputado que el Ubrique Club de Fútbol, pero se antoja prácticamente imposible, como decimos, que todos los 7 de arriba, los 7 que le preceden en la clasificación, pues se fallen tantos y tantos puntos. Por detrás, el Gédula con 33 puntos que consiguió, yo entiendo, ¿no?, lo que quería, ¿no?, que era ese punto que, unido a la derrota del Villamartín, pues ya le deja salvado en esta segunda andaluza, en este grupo gaditano. Para valorar todo lo que ocurrió ayer y cómo queda la situación, tenemos al otro lado del teléfono, como cada lunes, ¿no?, al técnico ubriqueño José Manuel Cadena. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Pues decía, ¿no?, y me lo decía, me lo contaba fuera de micrófono, que tuvo de todo menos el gol, ¿no? Es que lo intentamos de todas formas. El equipo aplicó el plan de partido a la perfección. Como te comentaba, sabíamos que era un equipo que no iba a plantar en un bloque medio-bajo. Entonces jugamos con defensa de tres durante todo el partido, sin carrilero, con dos extremos, cuatro en el medio campo. Ganamos, o creo que fuimos dominadores en la segunda jugada, que es donde este equipo se hace fuerte. Y a partir de ahí intentamos de enlazar y darle amplitud al campo con los dos extremos, con Cañate y con Fran. En los primeros 10-15 minutos tuvimos tres ocasiones de gol muy claras, incluso incluido un tiro al palo de Juanjo, con una portería casi vacía porque el portero estaba en el otro lado y tuvimos la mala suerte de que no entrara. Después hubo ahí una polémica también, entre comillas, porque hay un posible penalti a Paco que nosotros reclamamos porque Paco dice que sí, que le dan dentro del área, pero el árbitro no lo veo así. Dijo que sí, que había contacto, pero que no era suficiente desde su punto de vista para pitar penalti. En la segunda parte, pues más de lo mismo. Cambiamos sistema, metimos dos carrileros y dos delanteros para intentar ocupar mejor el área en ataque, y tampoco, a base de acción a balón parado, córner, falta, teníamos gente de altura, tuvimos otras dos o tres ocasiones ahí muy claras, pero no fue nuestro día, entonces no le puedo reprochar nada a los jugadores porque, como te digo, lo dieron todo. Eso te iba a decir, ¿no? Al final, bueno, ves las caras de los jugadores y ves que lo han dado todo y al final no te queda nada que reprocharle, sino al revés, ¿no? Prácticamente, ¿no? Felicitarle porque al menos se os pedía que lo intentarais y lo intentasteis, ¿no? Sí, ¿no? Yo te lo dije cuando terminamos el partido, que esto es fútbol y no podemos machacarnos tampoco nosotros anímicamente, ¿verdad? Sí. Que al final teníamos que desconectar con nuestra familia y disfrutar un poco de todo y pensar eso, tener la conciencia tranquila, que lo hemos estado intentando, que es verdad que hemos fallado cuando no teníamos que haber fallado, porque ahora te acuerdas de puntos que se quedaron atrás de manera ilógica, pero es fútbol, ¿eh? Como te digo, es fútbol, esto suele pasar, y tú cuando pierdes ese partido, esos puntos, dices, Guillo, que después nos vamos a acordar de estos puntos, y ahora pues te estás acordando. Entre los tres puntos que te quitan del Puerto Real, Zona Sur, que íbamos 0-2 ganando, y aquella polémica que te formó, el partido de San José Obrero en casa 1-1, te acuerdas de todos esos puntitos y dices, hostia, el otro día Morvera, que tuvimos también el empate, con Gédula no hemos sido capaces de ganarle en cuatro partidos, ni en los dos de Copa, ni en los dos de Liga, todavía no lo sé, porque aquí en el partido de Copa fuimos muy superiores, en el partido en tu campo de Liga fuimos muy superiores, ayer yo también creo que fuimos muy superiores y sin embargo pues no hemos sido capaces de ganarle, y ahora bueno pues la consecuencia de esto pues te lleva a verte en esta situación. Claro, ¿no? Y luego, ¿cómo ha estado decondicionada la plantilla durante toda la temporada, ¿no? Al final lo que ocurre en el terreno de juego es lo que vale, pero sí es verdad que una primera parte de la temporada en la que entiendo que ha sido muy complicado darle forma al equipo, ¿no? Además, como ya hemos comentado, ¿no? Con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos, caras nuevas que tenían que engranarse, ¿no? Y al final, pues, como decimos, ¿no? Con tantas bajas y tantos contratiempos, al final todo eso ha condicionado. Es que, por ejemplo, estoy viendo, ¿no? que de las 9 primeras jornadas solo se sacaron 9 puntos, o sea, se perdieron un total de 6 partidos, y así luego, pues es muy difícil, ¿no? Yo te digo una cosa, yo llevo ya 22, 23 años entrenando y no me gustan las excusas, yo me gusta siempre de verdad, a lo hecho pecho, ¿no? Como se dice. Sí. Asumí mi responsabilidad y el equipo está ahí por mí. Para lo bueno y para lo malo está por mí. Entonces, dicho esto, yo nunca, nunca, nunca en 22, 23 años me he visto con la situación de esta primera vuelta tan atípica. Con ese montón de lesiones, de sanciones. Si tú miras esa jornada, no repetimos 11 nunca. Nunca hemos podido repetir 11, nunca. Por una cosa, por otra, nunca hemos podido, y es muy complicado, es muy difícil, se ha hecho muy difícil, pero bueno, nos ha tocado este año, ha sido así, ha pasado así y ya está. Y no queda otra que asumirlo y ya está, valorar el año que estamos echando e intentar disfrutar estos últimos 3 partidos que quedan, que por supuesto vamos a competirlo, yo se lo dije a los jugadores, que por el escudo, por los colores que llevamos, hay que competir hasta el último día. Matemáticamente quedan opciones, pero la realidad pues te dice otra, porque es verdad que con Rayo Saluqueño tenemos con la verdad de ganado y que con Nueva Sevilla si le ganamos en casa por más de 2-0 pues o incluso empatando 2-0 pues también tendríamos con la verdad de ganado, pero la realidad no es, la realidad te dice que ya, bueno, las opciones son prácticamente nulas, porque tú lo has dicho antes, son 7 equipos los que tienen que fallar y no van a fallar, pero bueno, nosotros sí vamos a continuar compitiendo, luchando e intentando disfrutar todo lo que podamos en estos 3 partidos que nos quedan. Claro, ¿no? Es que, claro, ya no son los 9 puntos, ¿no? Que dice, bueno, Nueva Jarilla, que además tiene un partido más, o Chiclana Industrial o Tarifa, ¿puede perder los 2 partidos que le quedan? Pues sí, pues puede perderlo, ¿no? Incluso Tarifa y Nueva Jarilla llevan 2 partidos sin ganar, llevan 2 empates en las 2 últimas jornadas, pero el problema son tantos equipos que se meten en la ecuación. Por ejemplo, estaba viendo, ¿no? Que Olvera este fin de semana juega contra Zona Sur, y lo normal, lo lógico ya también, es que puntúe o que gane y ya sería insalvable para vosotros, ya no llegaría a esos 45 puntos. De todos modos, José Manuel, yo creo que también, aparte, ¿no?, de lo que decía del escudo y demás, también os merecéis vosotros como equipo terminar con un buen sabor de boca, terminar lo mejor posible, y oye, no es lo mismo quedar quinto, sexto, que al final quedar décimo y todo, no voy a decir peleados, pero sí todos con ganas de acabar la temporada y demás, ¿no? Sí, no, por supuesto, nosotros la intención es quedar lo más alto posible, intentar ganar todos los partidos. Nosotros, ya te digo, en Olvera hicimos todo lo que pudimos y al final pues no pudo ser, con ese gol en el minuto 85, y ahora con Gédula pues lo hemos intentado de todas formas, a balón parado, jugando, intentando salir de atrás, con juego directo. Ya no sabíamos ya qué hacer más, de verdad, para meter un gol, pero bueno, no hemos sido capaces, no hemos podido y solamente nos queda esto. Tampoco, como te digo, no nos vamos a machacar nosotros, claro. No, ni mucho menos. Hemos salvado la categoría y vamos a intentar disfrutar de estos 3 partidos e intentar quedar lo más arriba posible, por respeto de lo que te digo, al escudo, a los colores y como tú hubieras dicho, a nosotros mismos. José Manuel, estaba viendo esta mañana la tabla de goleadores. Vemos a Paco en segundo lugar con 14 goles, 2 menos que Daniel Torres, que es el máximo goleador del grupo. También entre esos 5 o 6 primeros goleadores está Ismael Ceballos con 10 goles. Te pregunto, ¿le ha faltado al equipo más jugadores que se sumen, ¿no?, a anotar gol? ¿Le ha faltado en ese sentido jugadores que sean capaces de llegar, no sé, 7, 8, 9 goles? Sí, por supuesto, por supuesto. No, es que lo hemos comentado mucho el lunes, esto, ¿no?, de que la falta de gol era evidente, ¿no? Es que hemos tenido situaciones, por ejemplo, ayer te estoy diciendo que hubo un tiro al palo a portería vacía, con tarifa y dos acciones solo con portero y no la metemos. Entonces, hostia, y perdón por la palabra, después te llega y te mete un gol y hay un error del portero, un error del central, y todo el mundo nos acordamos de ese error, pero cuando, claro, hemos tenido tantas ocasiones para haber hecho más cosas. Yo me acuerdo del partido de San Roque, que con el 0-1 tuvimos dos mano a mano con el portero y no fuimos capaces de meterlo. Después nos meten ellos dos goles y nos venimos con la cara rota. Oye, y venía de ganar BG, podía haber ganado allí también, haber enlazado una segunda victoria con San Roque. Es que hemos tenido muchísimas ocasiones en la que no hemos estado finos de cara a puerta. Entonces eso nos ha hecho mucho daño, claro que sí, porque había jugadores, había calidad en la plantilla para ellos, y se ha trabajado mucho, se ha intentado de muchas formas. Como te digo, es que de verdad le hemos dado muchas, miles de vueltas a todo, pero bueno, esa eficacia de cara a puerta, pues sí que es verdad que se ha notado mucho. Y de luego también, a nivel defensivo, hemos tenido dos fases muy malas. En la primera vuelta tuvimos esas tres derrotas, que cualquier pelotazo era una ocasión de gol. Y es verdad que ahora hemos tenido también en estas tres derrotas que hemos tenido anteriormente, que no estábamos tan mal defensivamente, pero sí que es verdad que los equipos, Olvera tiró tres veces y nos metió dos goles. Hemos tenido Tarifa lo mismo, Tarifa tira tres veces y nos mete dos goles. Entonces, lo mismo que nos ha faltado de cara a gol, nos ha faltado también en la parcela defensiva, que sí que habíamos mejorado de cara a la primera vuelta, pero hemos cometido esos errores también, que en el fútbol final, si no hay errores, pues no hay goles, ¿no? Claro. Hemos cometido esos errores a nivel defensivo que no nos han permitido sacar ese empate, a lo mejor, ¿no? Ese 0-0, que algunas veces pues también te da moral. Por ejemplo, allí en Tarifa pues no hubiese venido muy bien, porque llevábamos tres meses sin perder. Claro. Y ahora pues hemos encadenado tres derrotas consecutivas hasta el día de ayer, que conseguimos un punto. Entonces sí, hace una valoración general, y te acuerdas de los goles que no hemos metido, te acuerdas de los goles que hemos concedido, y claro, te acuerdas de todo eso, y dices, si empiezas a tomar, pues estaríamos en ascenso, claro que estaríamos. Pero bueno, entonces no sería fútbol, porque seguramente si te preguntas al GD, pues claro, sería lo mismo. Bueno, pues si yo no me hubiese equivocado, no me hubiesen quitado los seis puntos que me quitaron, y estaría metido en ascenso. No. Y el Olvera pues te diría, bueno, pues si nosotros hubiésemos ganado aquí y allí, estaríamos también en ascenso, y te lo dirán todos, porque todos los equipos tendremos lo mismo. Lo que pasa que, bueno, unos han sido o han sabido gestionar mejor eso, y o han tenido unos pequeños detalles que han estado mejor que los demás, y por eso están arriba. Al final, para tú ascender, se tiene que dar un cúmulo de cosas que a nosotros pues no se nos ha dado. Ese poquito de suerte con el tema arbitral de cara a los penaltis, que nos pegamos 8, 9 o 10 partidos sin que nos pitaran un penalti, te influye también. Esos errores que estamos teniendo, que hemos tenido a nivel defensivo, te influye también. Esos errores que hemos tenido también de cara a puerta, pues te influye también. Entonces todo empieza a sumarlo, y todo esto es lo que te conlleva a estar ahora con 35 puntos y no tener los 44, 45 puntos que podríamos tener perfectamente también nosotros. Claro. No, al final no hay nada más justo que una liga, ¿no? Te pone en tu sitio después de 25 jornadas, 26 que se llevan disputadas, pues al final te pone en tu sitio la liga. Ya hemos dicho, ¿no? Y bueno, yo creo que quien nos haya, o quien te haya estado escuchando cada lunes aquí dando la cara, sabe que no te gusta tirar balones fuera, que haces autocrítica, que te pones por delante el primero, ¿no? En cualquier situación. Hemos hablado del inicio de la temporada, con esa situación tan atípica. Luego se encadenaron, como decían, ¿no? Prácticamente tres meses sin perder, con esa racha espectacular, ¿no? Ya no solo de victoria, sino de dejar portería a cero y demás. Y luego, ¿verdad? Bueno, vas a Tarifa, pierdes 2-0, te lo dicen al principio de temporada, y dices, bueno, vale, es lo normal, ¿no? Además, al final va el líder, pierdes en casa del líder y demás, es lo normal. Pero luego, a partir de ahí, se ha dado otra situación atípica, ¿no? José Manuel, en la que el temporal hace que no podáis jugar en casa frente al Nueva Jari. Luego ya no volvéis a jugar en casa hasta ayer no volvéis a jugar en casa desde el 23 de febrero. Ha sido también eso, ha condicionado un poco el hecho de no poder ir sacando los resultados, ¿no? Es que todo, por eso te digo, por eso se llama regularidad. Claro. Y cuando te pasan todos estos factores que tú estás argumentando muy bien, pues bueno, pues te lleva a esto. tarifa. Sí, es verdad que lo lógico que puede que tú, cuando tú empiezas la liga, empiezas, yo no soy de hacer muchos números porque a mí no me gusta, yo me gusta de ir pasito a pasito y analizando al 100% o al 200% al rival que me toca, y luego cuando ya termina ese, pues me enfoco en el siguiente. Pero sí que es verdad que tú coges y dices, mira, empiezas en verano, escucha que este está reforzado con este, este ha fichado este, al final más o menos nos conocemos todos, ¿no? Uh-huh. Y tú ves que tarifa, pues, además yo aquí lo he comentado, y siempre dije al principio, tarifa, Chiclana Industrial y Rayo Salucaño iban hasta arriba. Nueva Arilla para mí ha sido la sorpresa de la liga, junto con Olvera. Porque cuando lo vimos competir dijimos, cuidado con este equipo, ¿eh? Porque cuando yo lo vi en Copa me gustó muchísimo. Cuidado con este equipo que compite muy bien y tiene buenos jugadores. No tiene un nombre el equipo como otro, pero sí tiene buenos jugadores y este equipo va a estar, al final está ahí. Mm. Pero había equipos que se sabían. Pero tú vas a Tarifa y puedes perder perfectamente, pero claro, cuando el Tarifa se queda con 8 en el, perdón, con 10 en el minuto 8, dices tú, o sea, es que estamos jugando contra 10 y hemos perdido 0. Ahí también, yo se lo dije a los jugadores, sí, que pues se puede perder en Tarifa, pero que hay que hacer un poco de autocrítica también porque nos faltó saber gestionar mejor este partido, porque con 10 jugadores, yo creo que podríamos haber hecho más. Pero ¿qué pasa? Ahora también te lleva al otro condicionante, es que el 2 días antes, que no habían pasado en 72 horas, 2 días antes habíamos jugado con la final de Copa, con Gédula. Gédula, sí. Los jugadores tampoco estaban acostumbrados a eso. A ese esfuerzo en la segunda parte se notó mucho en aquel campo tan grande con lo que había llovido, que estaba muy pesado. Entonces empiezan, son todo cosas que yo qué sé, que sí, que dice tú, hemos perdido, podríamos haber ganado, pero al final te viene sin nada, te viene sin premio. Y bueno, pues te lleva a esta situación, una y otra cosa te lleva a esto, Rubén. Pues lo lleva, como decimos, ¿no? Octava posición a falta de 3 partidos, que como ya hemos dicho, ¿no? El Urique quiere terminar dando la cara por prestigio, por escudo, también por amor propio, ¿no? De quiénes lleváis, ¿no? Tantos meses ahí trabajando con frío, con lluvia, con viento, con calor, con todo, ¿no? Desde el pasado mes de agosto, esto es muy largo, y también, como decíamos, os merecíais quedar, os merecéis, ¿no? Terminar de la mejor manera posible. José Manuel, habrá tiempo para poner nota a la temporada y demás, pero por despedirnos y dejarnos emplazarnos ya al próximo partido. Ahora es verdad que tenéis ahí un par de semanitas, ¿no? De descanso para desconectar, ¿no? Como bien decía, ¿no? Desconectar un poco de la familia, desconectar. Al final esto es solo fútbol, no hay ninguno, os ganáis la vida con esto y también os merecéis ese descanso, ¿no? Y esa desconexión. Un último mensaje, ¿con qué último mensaje nos vamos hoy? Nada, no, nosotros vamos a entrenar martes y jueves esta semana, luego tenemos una semanita de vacaciones para la Semana Santa, para desconectar y volvemos con el partido de Jerez. Y nada, que el que nos siga la afición, el que quiera saber algo de este equipo, que sepa que se va a dejar a pie y que se lo va a poner difícil a los 3 que nos quedan. A Jerez, Nueva Jarilla y Tesorillo, y que vamos a dar la cara a los 3 partidos, seguro. Así que, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a seguir estando al lado de estos chavales, de estos jugadores, que se lo merecen. Pues ninguna duda me cabe, José Manuel, que muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros cada lunes. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Resultados de esta 28ª jornada de la segunda andaluza, el grupo gaditano: San Roque 0, Vejer Balompié 2. Un San Roque que se ha desinflado por completo en este tramo final de la temporada. No hace mucho, ¿no? Estaba segundo clasificado, pero bueno, como decimos, ¿no? Una racha, es que en los últimos 7 partidos tan solo ha conseguido 4 puntos, una victoria, un empate y el resto 5 derrotas. derrotas desde el 9 de febrero en adelante. Como decimos, el San Roque, uno de los equipos que se ha venido muy a menos en este tramo final, perdió 0-2 frente al Bejer Balompié. Chiclana Industrial 4, Unión Deportiva Tesorillo 1, San José Obrero 1, Jerez Deportivo 3, este Ubrique 0, Gédula 0, Villamartín 0, Olvera 2, el Tarifa empató a 0 frente al Chiclana Club de Fútbol, y también empataron dos de los equipos que están en lo más alto de la clasificación, como Nueva Jarilla y Rayo Sanluqueño, que empataron, como decimos, a 1. La clasificación, que queda de la siguiente manera: en cabeza, como decíamos, cuatro equipos, en cabeza los cuatro puestos que dan acceso al ascenso a Primera Andaluza: Tarifa, Chiclana, Rayo Sanluqueño y Nueva Jarilla, todos ellos con 44 puntos. Es cierto que Tarifa, Chiclana y Nueva Jarilla son los tres equipos que todavía tienen que descansar en las tres últimas jornadas que restan. O sea, tienen un partido más, por ejemplo, que Rayo Sanluqueño, que tiene 25 disputados, tiene también 44 puntos. Todos estos cuatro equipos tienen 44. Por detrás, y con un partido menos que Tarifa, Chiclana y Nueva Jarilla, están Olvera con 42, a dos puntos, por tanto, del ascenso. Jerez Deportivo con 42 también, que es el próximo rival del Ubrique Club de Fútbol. Va a ser juez también. Otra de las cuestiones, no lo hemos hablado con José Manuel Cadenas, pero entiendo, ¿no?, que la deportividad, ¿no?, y el no condicionar este, porque al final el Ubrique va a ser juez de este ascenso, de lo que ocurra, pues tiene que jugar contra Nueva Jarilla y contra Jerez Deportivo. Pues también, ¿no?, entra en juego de cara a estas tres últimas jornadas para el Ubrique. Como decimos, el Jerez tiene 42, a 2 del ascenso, Chiclana tiene 41, a 3 del ascenso, y ya fuera de esa lucha, ¿no?, digamos, Ubrique y San Roque tienen 35, el Gédula es décimo con 33, todos ellos salvado ya. También está salvado la Unión Deportiva Tesorillo, 31, y la lucha entra aquí. Bejer tiene 25, Villamartín 21, San José Obrero y Zona Sur tienen 18. De esos cuatro equipos, tres van a bajar a Tercera Andaluza. Ahora mismo, con esta victoria última del Bejer Balompié, le coloca con 25 puntos, 4 de ventaja sobre el descenso. La próxima jornada, ya nos vamos al 27 de abril. Ahora mismo, pues se quedan 27 de abril. La penúltima jornada, la semana del 4 de mayo, va a jugar el Ubrique el partido que le queda por jugar, el partido atrasado, y ya el 11 de mayo será el final de la temporada para ellos. La próxima jornada, como decimos, el 27 de abril: Club Deportivo San Roque, Rayo Sanluqueño, Bejer Balompié, Chiclana Industrial, Tesorillo, San José Obrero, Jerez Deportivo, Ubrique Club de Fútbol, Gédula, Villamartín y Olvera, Zona Sur, además del Chiclana, Nueva Jarilla. Bueno, pues nosotros que lo dejamos así. En un ratito llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, martes, a partir de las 3:30 con la tarde, a partir de las 5 con tiempo de deportes. Nada más, gracias por estar ahí un día más. One and only, 'cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me.